Esta charla la verdad que surge desde una necesidad de toda la comunidad trans travesti en todo el ámbito nacional. Bueno, aquí en Cañuelas con la posibilidad, digamos, de tener una persona trans trabajando en el hospital y bueno, y tratando de abrir la mente a que realmente necesitamos incluir. Necesitamos incluir a todas las personas, pero no solamente a las personas trans, sino a las personas con discapacidad funcional, o sea, incluir y que estamos, o sea, que estemos realmente, cuando hablamos de inclusión, que estemos todos incluidos. Bueno, yo en sí, yo soy trabajadora de la municipalidad. Mi contrato actualmente es empleada municipal en comisión en el hospital. Y bueno, acá cumple un rol de empleada administrativa en el área de facturación. Al no conocerse las leyes, no se puede hacer algo inclusivo o no cuando no conocemos la identidad de género. En el caso puntual del hospital no conocemos la ley del paciente. O sea, que no es que nosotros las tenemos que conocer. No la conocen los profesionales. O sea, no la conocen las personas administrativas. No la conocen los profesionales enfermeros tampoco. Entonces, es muy difícil hacer una inclusión cuando esas leyes no se conocen a cómo debes tratar, lo que es trato digno, cómo se debe tratar a una persona trans, qué preguntas se le pueden hacer y qué preguntas no se le pueden hacer. Porque a mí muchas veces me ha pasado cuando me dicen sexo, mujer. ¿Pero vos sos mujer trans? Mujer. ¿Cierto? Yo no te preguntan, ¿sos mujer cis? Sos mujer. Ahora, yo te puedo decir, género mujer trans. Pero entonces siempre entramos en eso de que tenemos que saber algo más o averiguar algo o para diferenciar, ¿no es cierto? Que no sos una mujer cis. En algunos lugares, te digo más, en el Hospital Durán, sí. Nosotros tenemos la ley de identidad de género. Es la ley más inclusiva en el mundo, es una ley que está a la vanguardia en el mundo, y gracias a esa ley se eligió este año Buenos Aires para que se desarrolle el, creo que es el 34º Congreso Mundial de Medicina Trans, con todos los profesionales del Hospital Durán. Y bueno, y se formó la Comisión Latinoamericana de Salud Trans. ¿Cierto? Pero por eso, o sea, lo tenemos en el Durán. Hospital que adoro, hice todo mi tratamiento ahí, tengo gente, digamos que ya es como de la familia, tanto de la parte de psiquiatría, de endocrinología, cirugía, pero siempre también es en el Durán. O sea, entonces lo necesitamos abierto a que todas las personas pueden acceder a la salud. La verdad que no he tenido yo muchos inconvenientes. Algunos sí, como es normal, como los van a tener todos, como lo va a tener una mujer cisgénero, como un varón cisgénero, como lo va a tener una persona gorda o una persona de color. Pero no en ese sentido. Es la dicotomía de Cañuelas. Te trata bien, no te acepta, o te acepta hasta ahí nomás y no le importás, ¿no es cierto? Pero el trato fundamental, la verdad que es muy bueno. Y acá en el hospital, excelente. Yo creo que todo lo que se hable, todo lo que se indique, todo lo que podamos mejorar y todo lo que podamos proyectar para un futuro, sí, bienvenido sea y es bueno. Aparte es bueno que se replique afuera, no solamente acá en estas cuatro paredes con la gente que viene y participó, sino que se replique afuera para que se encuentre. O sea, que estamos todas necesitadas de aproximadamente lo mismo.